Arangibel es una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos. YBKE Mundial a las 6 de la mañana, Arangibel. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya en el fin de la semana, pues, viernes 26 de junio de 2015. Y tenemos para ustedes aquí reflexiones referidas a los mismos temas que han estado transcurriendo esta semana, pero que les debemos a ustedes. En particular, vamos a hablar el día de hoy sobre este tema de la visita de los senadores. Ahora los llaman los senadores oficialistas a esta comisión o grupo de senadores brasileños que llegaron el miércoles en la noche y que el día de ayer jueves estaban en una serie de reuniones en la Asamblea Nacional con las víctimas de los crímenes que se cometieron en las guarimbas, los asesinatos que se cometieron en las guarimbas, así como con otros organismos y autoridades del Estado, entre ellos la Fiscalía General de la República. Vamos a comentar también la reacción de la oposición al respecto, porque obviamente esto está relacionado con la inefable visita de la semana anterior. Ustedes recuerdan la del día 18 de un grupo de parlamentarios también brasileños, pero de ultraderecha, al frente de los cuales venía un ex candidato contrincante en las contiendas electorales allá por la presidencia de la República contra la actual mandataria de esa nación, Dilma Rousseff. Venían en un perfecto acuerdo con los sectores de ultraderecha más recalcitrantes de aquí de Venezuela, en particular la exdiputada de Panamá, María Machado. Ellos lo han dejado al descubierto ya, develado, no solo en las distintas declaraciones que dieron a la prensa, sino en sus distintos mensajes que han estado difundiendo por las redes sociales, tanto María Machado como el senador Aécio Neves, que vino al frente de esa comisión, así como en una serie de videos que fueron difundidos en los que se les vio a ellos, en particular ahí en el programa con el Mazo Dando, lo vimos nosotros anteayer, con el programa de Diosdado Cabello, y vimos efectivamente cómo era un show perfectamente urdido, pero muy mal montado, muy mal montado. Nosotros lo comentamos aquí la semana pasada, en el mismo momento en el que ellos estaban con toda esa alaraca de que no los dejaban subir a Caracas, que estaban atacados por no sé cuántas hordas chavistas y todo eso que ellos dijeron, en los videos se vio que era mentira, no hubo ninguna agresión, ellos más bien ahí estaban saludando y dándole no sé qué cosa, gracias a Dios y no sé qué, al cielo. Todo eso se le ve a esta señora María Machado intercambiando con alguna gente que se asomó de puro curioso, ¿no? Nadie la estaba ahí respaldando, ni era una marcha que tenían. Pobrecita, ella nunca se le acerca a nadie, ninguno de ellos, que no sea para repudiarla. Nosotros ese mismo día, en ese momento en que ellos estaban con esa laraca, yo lo comenté aquí en el programa, bajamos al litoral, en ese mismo momento, bajamos y subimos a Caracas. Nosotros fuimos a llevar a nuestro hijo hasta el aeropuerto y nos devolvimos. Y yo no ando ni con carros oficiales, ni escolta, nada de eso, el que me conoce lo sabe. De modo que yo andaba como cualquier mortal común, como soy yo. Y pude ver que efectivamente había una demora bajando, lo comenté, porque se descarriló, pues se le fueron los frenos ahí a una gandola que volcó. Pero esa a la hora la levantaron, la recogieron y la gente pudo pasar sin ningún problema. Así fue un asunto de una hora. Y luego lo de la supuesta reparación del túnel y todo aquello que inventaron. En el video se les nota a ellos que ellos no querían subir. Ellos venían era a montar el show y a devolverse. Ellos querían era parecer como que estaban siendo reprimidos por la tiranía que hay en Venezuela, no sé cuánto. Porque el hombre está con la insistencia, el senador este Aécio, le decía a alguien ahí de ellos mismos, pero mira, vamos a subir, que yo tengo un truco, que no sé por dónde nos podemos meter, no sé cuánto, porque ahí está la carretera vieja. La carretera vieja está perfectamente transitable. Quizás con un poco de monte crecido, puede ser, pero no que no se puede transitar. La gente transita por ahí normalmente por la carretera vieja. Y es un paseo bellísimo, por cierto. Es un paseo bellísimo. No se recomienda andar solo. En ninguna parte, ni en ninguna parte del mundo se recomienda andar solo. Pero si hay tránsito, pues uno se mete y transita sin ningún problema. Y eso era lo que le estaba diciendo el sujeto ese, que parece que golpeó una reportera de un medio comunitario. Lo estaba comentando Diosdado en su programa. Lo cierto es que el senador no le hizo caso. Le decía, no, aquí ya se ve que hay una situación, no sé qué, y no voy a subir. Y el tipo le decía, no, mira, pero que estás viendo que no hay nada. Él mismo le decía, no hay nada, no hay ningún problema, vamos a subir. No. Y el tipo insistió hasta que se montaron en su avión y se fueron otra vez con su cachachá para atrás. ¿Qué es lo que había? Había un show montado por María Machado, la exdiputada de Panamá. Ella se le vino abajo ese tinglado, pero ella ha perseverado en el asunto. Lo cierto es que, bueno, sí, hubo un revuelo y eso, pues, de inmediato mereció la respuesta de la presidenta Dilma Rousseff, quien recomendó que viniera una comisión, pero una comisión ya de manera oficial, no como aquella que no la había autorizado nadie, y además de oficial, por eso le dicen senadores oficialistas, además de que es una misión que viene debidamente permisada, viene con un criterio completamente distinto. Esa comisión, leo la nota de la agencia EFE, es un grupo de senadores brasileños de la base que apoya al gobierno de Dilma Rousseff, está en Caracas con la intención de dialogar con todos los sectores venezolanos, según dijo el parlamentario Roberto Requiao, que encabeza la misión. Él lo habían ya puesto en las notas internacionales como amigo de Chávez, para que la cosa sonara como que, no, mira, ábranle paso, déjenlo que se meta para allá. Y yo voy a comentar eso ahorita. Vamos con otro propósito, dijo Requiao antes de embarcar hacia Caracas, en alusión a otro grupo de senadores brasileños, en su mayoría adversarios de Rousseff, que la semana pasada viajó a Venezuela con la intención de visitar a opositores presos y se topó, entre otras cosas, con protestas de militantes chavistas. Esas protestas, como hemos dicho, nunca existieron, nunca se vieron, ellos no presentaron ni fotos ni video alguno de eso, y no sucedió jamás porque yo estaba presente ahí, yo fui al aeropuerto ese día, estuve ahí todo ese lapso de la mañana y me regresé, vi la gandola que se volcó y vi la cola que ocasionó la misma, de modo que eso fue completamente falso. Pero yo quiero terminar la nota para hacer el comentario que quiero hacer el día de hoy. Asimismo, dice la nota, pretenden reunirse con lo que califican como víctimas de las guarimbas, como denominan en Venezuela a las manifestaciones violentas. Fíjense que esta gente manipula permanentemente, es decir, las agencias no tienen el más mínimo pudor, el más mínimo respeto con un pueblo, sea cual sea. No es que se denominan a las manifestaciones violentas guarimbas, las guarimbas las inventó el terrorismo de derecha en Venezuela, y es una acción terrorista, no es una manifestación violenta, es una acción terrorista en la cual a la gente se le impide la movilización, no puede salir de su urbanización ni puede entrar a ella, y el que lo intente es agredido hasta ocasionarle incluso la muerte, que fue lo que sucedió, por lo que está preso Leopoldo López y toda la gente que está metida presa por esas acciones terroristas. No es que son calificadas como víctimas de las guarimbas, no, son víctimas de las guarimbas, y la guarimba no es una denominación arbitraria que hay en el país a manifestaciones violentas, sino que son las denominaciones que le dio la ultraderecha a sus propias acciones de terrorismo. Bueno, más allá de todo esto, de la nota de prensa, lo que quiero compartir con ustedes es lo relacionado con el intento de la exdiputada de Panamá, María Machado, por tratar de secuestrar esta comisión que viene de nuevo de allá de Brasil a Venezuela, pero con otra tónica, que viene con otro criterio, como se ha visto. Esta gente que está simplemente, pues, llevando a cabo lo que ellos tratan de ser, sea la corrección de ese exabrupto que cometió esa comisión desautorizada por completo, que trató de venir aquí a montar ese show junto con esta gente de la ultraderecha aquí en nuestro país, tiene que ser respetada como tal. Sin embargo, la exdiputada ha tratado de secuestrarla, se le cayó abajo su tinglado que montó, el show que montó con el ultraderechista Aécio Neves, y ahora pretendía secuestrar esta comisión también para hacer lo que a ella le viene en gana. Es una cosa desquiciada, esto de verdad que no tiene nombre, es una cosa insólita lo que esta mujer está haciendo. Es decir, el propósito ya trasciende incluso la posición política de derecha o el carácter incluso apátrida que está implícito en ello, y se convierte en una agente que está tratando de destruir las relaciones entre nuestros países, entre Brasil y Venezuela, expresamente. Y yo lo voy a leer acá, yo le pido a quienes estén oyendo esto de parte de los organismos de seguridad como el SEBIN y los que tengan que ver con esto, como la Fiscalía General de la República, lo quiero colocar acá para que sea noticia crimini. el Twitter puesto por María Machado con motivo de la llegada de la misión de senadores brasileños esta semana, el día miércoles en la noche, que iban a estar el día de ayer en reuniones con todos los organismos y la fiscalía misma, etcétera, para tratar pues de, como digo, subsanar la horrenda charada que montaron esta exdiputada junto con unos senadores ultraderechistas aquí la semana pasada. Esta señora lanzó una serie de twitters con motivo de esa nueva visita. Y yo los quiero leer completos acá. El primero, porque ella los enumera, le pone 1, 2, 3, 4 y 5. El primero es dando la bienvenida, fíjense ustedes, ¿no? Una gente que ha insultado toda la vida a la dirigencia política latinoamericana, a toda. Cuando se agrede a un sector político de una nación, se está agrediendo a toda esa nación. Y es parte de lo que estamos nosotros aquí en este momento reclamando. Que no puede pretender venir nadie de afuera a estar aquí opinando sobre lo que pasa en Venezuela, ni oficial ni no oficialmente. Es parte de lo que estamos reclamando. Esta gente está invitando a que venga la gente ahora que ella ha insultado a través del tiempo cuando les ha dicho chulos, no una, ni dos, ni tres, sino más de 10 veces cuando les ha dado la gana. Esta gente ha insultado toda la derecha, empezando por Capriles Radonsky. Cuando Venezuela estaba en el proceso de incorporación al Mercosur, debemos recordarlo, hace ya cerca de 6 o 7 años, esta gente, ellos exactamente los mismos, se montaron en sus aviones y se fueron a recorrer Latinoamérica, en particular Argentina, Uruguay, Brasil, para torpedear la posibilidad de que Venezuela fuera aceptada en Mercosur. Eso lo recuerda el país, eso está ahí, eso existe, eso es historia contemporánea. Y esa gente calificó de chulos a los presidentes de la UNASUR cada vez que le ha dado la gana. Lo han hecho. Todos los acontecimientos en los que los presidentes latinoamericanos se han abrazado, se han integrado, han sido descalificados por esta gente de la derecha, insultándolos además. No solo ejerciendo una posición política, sino insultándoles. Les han dicho chulos. Yo no sabía que se podía decir chulo por los medios públicos hasta que esta gente lo dijo. Y ese es un insulto de verdad insolente, grosero, ofensivo en extremo para cualquiera, pero para una gente que está representando políticamente a su país, bueno, es una ofensa ya completa, pues abierta a todo ese pueblo que él representa. Y esta gente lo ha dicho sin ningún pudor cada vez que le ha dado la gana. Entonces ahora ella le da la bienvenida a los senadores de Brasil que vienen a Venezuela. Está tratando de secuestrar la comisión que viene ahora, como se le vino abajo la suya. Entonces ahora ella quiere secuestrar la que está viniendo, enviada por la presidenta Dilma Rousseff, debidamente permisada para desempeñar las funciones de intercambio que vienen a hacer aquí con las autoridades venezolanas, con los distintos poderes, no solo con el gobierno revolucionario, sino con la Fiscalía General, con la Defensoría del Pueblo, etcétera. Eso es el colmo del cinismo. Pretender secuestrar también la comisión que viene para tratar de resolver los problemas del dislate que cometió ella con su comisión de la semana pasada de ultraderechistas. Entonces dice ella en su primer Twitter: damos la bienvenida a senadores de Brasil que vienen mañana a Venezuela. Eso lo puso anteayer. Después pone otro segundo con las direcciones de cada uno de los senadores: bienvenidos senadores Randolph Rodríguez, Lídice de Mata, Telmario Mota, etcétera. Ella está tratando de encantar a una gente que ha insultado toda la vida y les ha dicho chulos porque son amigos de Venezuela. Pero no me detengo en esto, voy a seguir leyendo. El tercer Twitter: estamos a la orden para transmitirle la información sobre el ¿y quién es ella para transmitir información de nada en el país? ¿Qué se habrá caído esta mujer? Es una cosa insultante incluso tener que hablar de esto en un programa de radio. ¿Qué clase de autoridad cree ella que tiene para nada en este país? En lo absoluto. Ella no es ni diputada y se sigue presentando como tal, pero es una ofensa que está haciéndole al país, un insulto verdadero lo que le está haciendo a los venezolanos. Esto de que los senadores tienen que reunirse con ella es una insolencia por completo. Estamos a la orden para transmitirle la información sobre el estado de los derechos humanos, la autonomía de los poderes y las condiciones electorales. Cuarto, es necesario que en visita a Venezuela senadores escuchen testimonios de sindicalistas perseguidos, periodistas censurados y estudiantes torturados. Todo eso que han inventado ellos. Es decir, ellos inventan, montan un sainet, hacen unos actores, los entrenan, los montan en todos esos programas del golpe suave de Sharp y del otro y de la fiesta mexicana y de todo eso que han hecho ellos para entrenar a todos estos muchachos terroristas como Gómez Salé y el otro. Y entonces después quieren que esos sean los interlocutores con la gente que viene a Venezuela a ver cómo están las cosas aquí. Fíjense el carácter verdaderamente mercenario que hay detrás de esto. Luego pone el quinto, que yo quiero leer y en el que me quiero detener. Estimados senadores, confiamos en que al ver deplorable situación de derechos humanos, pobreza y violencia en Venezuela, ustedes contribuirán a cambio de posición de Venezuela con Brasil. Esto es sumamente grave, y aquí es donde digo que hago el llamado a los organismos del Estado, al SEBIN en particular, a la Fiscalía General de la República. Yo quiero que esto sea asumido, incorporado a un expediente que se abra de investigación sobre esta señora que está actuando como agente contra Venezuela en este momento. Ya no es que tiene una posición contraria a la revolución, ya no es que ella tiene una posición política o una ideología contraria a la revolución, ni mucho menos. Esto es una cosa sumamente grave. Ella está torpedeando las relaciones entre Venezuela y Brasil. Es decir, ella está destruyendo unas relaciones que tiene el Estado venezolano con una nación amiga. Ella está invitando, óiganlo bien, nada más y nada menos, a que contribuyan a cambio de posición los senadores entre Venezuela y Brasil. Esto es sumamente grave. Ella está haciendo un llamado a que se destruyan nuestras relaciones cordiales y amables que construyó el comandante Chávez con tanto esfuerzo con la hermana República del Brasil, que ha continuado el presidente Nicolás Maduro, también con el mismo empeño y la misma entrega. Esto es sumamente grave. Es sumamente grave. Pero más allá de lo grave que es el que esté actuando como agente, es que está además ofendiendo la dignidad de los representantes de Brasil que vienen en esa comisión, porque está ofendiendo el gentilicio, la nacionalidad, la institucionalidad de Brasil con eso que ella está firmando ahí. Ella está hablando de la deplorable situación de derechos humanos, pobreza y violencia en Venezuela. Y Brasil tiene uno de los índices más altos. Esos son problemas gravísimos en Brasil, de pobreza grave. Las extensiones de las favelas en Brasil es un problema con el que han lidiado, contra el que han luchado permanentemente, sin denuesto alguno, el presidente Lula y ahora la presidenta Dilma Rousseff, sin descanso. Problema sumamente grave, uno de los países más grandes de Latinoamérica, que acusa precisamente por su dimensión tan grande, de más de 300 millones de habitantes, un problema que les ha costado muchísimo superarlo, como ese de la pobreza. Pero el de la violencia que está asociado a ese es todavía mucho más grave. En esas favelas, en esas barriadas, hay verdaderos ejércitos. Ya no son bandas como las conocemos en el resto de los países de Latinoamérica. Son ejércitos completamente armados, mucho más armados, incluso a veces con armas más sofisticadas que las que pueden tener los cuerpos policiales, porque o por las leyes o por su capacidad real operativa, pues no tienen ese mismo armamento y por eso no pueden entrar a esas barriadas. Ha sido un problema gravísimo. Eso ha salido en películas, cantidad de libros, literatura e informes que se han presentado. Es decir, eso lo conoce el mundo entero. De modo que es un insulto el que se le está haciendo a estos senadores, un llamado en relación al tema de la pobreza y la violencia de Venezuela, cuando el problema más grave de pobreza y de violencia lo hay en Brasil, donde esos senadores que están respaldando las propuestas de transformación que inició el presidente Lula, el expresidente Lula, y ahora continúa la presidenta Dilma Rousseff, están luchando a brazo partido para tratar de superar. Es una insolencia, es un insulto, y es tratando una vez más con la irresponsabilidad que caracteriza a esta gente de torpedear las buenas y cordiales relaciones que tenemos con esa hermana república. Insisto, esto es algo que debe ser examinado bajo la óptica ya no de la diferencia política en modo alguno por los cuerpos de seguridad del Estado. Hago este llamado de atención con la mayor responsabilidad que nos caracteriza a nosotros en este programa. Esta señora acaba de hacer una declaratoria en ese llamado que está haciendo ahí en su cuenta de Twitter a que se desintegren las relaciones entre Venezuela y Brasil. Y vuelvo a leer: estimados senadores, confiamos en que al ver la deplorable situación de derechos humanos, pobreza y violencia en Venezuela, contribuirán a cambio de posición de Brasil con Venezuela. Eso es sumamente grave, sumamente, por mucho que la derecha crea que es lo pertinente, es sumamente grave. Y en esto quiero cerrar la consideración entonces con el tema de la forma en que esta gente asume o enfoca las relaciones internacionales, porque nosotros tenemos que tomar decisiones a lo interno del país dentro de muy poco tiempo. Vienen las elecciones parlamentarias y el asunto no es el jueguito clásico aquel de la Cuarta República de déjame ver si gana el mío o si gana el tuyo, o vamos a competir aquí o incluso vamos a apostar aquí alguna botella de ron, etcétera, para ver si gana el tuyo o gana el mío. Eso no es así. Este no es el pueblo ignorante que aquí hubo en el pasado. Este es un pueblo formado, un pueblo ideologizado y activado políticamente. Ese es el gran logro del comandante Chávez. No podemos echar eso por la basura. Cuando estamos viendo estas inmoralidades de esta gente, este llamado que está haciendo a atentar contra la patria desde fuera, tratando de destruir la institucionalidad de nuestro sistema democrático, pero además de ello, tratando de colocar a Venezuela como un vertedero de la historia, donde puede venir cualquier país del mundo a tratar de resolver los problemas, porque aquí no se pueden resolver. Ese es un trabajo sistemático que está haciendo la derecha internacional y que tiene a sus agentes aquí con esta mujer a la cabeza, esta ex diputada de Panamá, que está actuando como agente internacional para destruir a nuestro país. No se trata, insisto, de una posición política alguna. Las posiciones políticas aquí se ejercen plena y diariamente, como le viene en gana a cualquiera que la quiera expresar a través del medio que quiera. Pero esta señora está actuando como un agente para la destrucción de la democracia, de la institucionalidad del país, y eso tiene que ser frenado de inmediato. Hay que tomar medidas sobre ello, porque lo que persigue con esta declaratoria que le está haciendo al mundo, de que Venezuela necesita que vengan los senadores, los diputados, los políticos del mundo entero, de Europa, de Norteamérica y de no sé cuánto, como están haciendo ellos los llamamientos en este momento, todos los de la dirigencia opositora. Ahí está la reunión que fueron a hacer a Nueva York la gente de Primero Justicia. ¿Por qué en Nueva York? ¿Por qué una reunión subrepticia, escondida? Porque ellos están entregando al país, como fueron Rómulo Betancourt, Caldera y Jóbito Villalba en el año 1959, cuando fueron a hacer el pacto de Punto Fijo allá en Nueva York. Ese pacto que se firmó aquí en la Quinta Punto Fijo, la Casa de Caldera, ahí en la avenida Solano López de Sabana Grande. Ese pacto se arregló en Nueva York con David Rockefeller, el gran magnate del poderío económico norteamericano en aquel momento. De allá vinieron Rómulo Betancourt, Jóbito y Villalba y Caldera, exactamente como está llegando Primero Justicia hoy a Venezuela a decir qué es lo que hay que hacer en la política, porque ya se lo dijeron en Nueva York. Tomen mucha atención sobre esto. Ahora, cuando vengan las elecciones, eso es lo que tiene que estar sobre la balanza. ¿Quiénes son los que están defendiendo la patria y quiénes son los que la están entregando y vendiendo por un puñado de dólares, como esta exdiputada de Panamá y esta gente de Primero Justicia? Anoten eso bien, porque eso es lo que van a evaluar ustedes en las elecciones del 6 de diciembre. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos ya en la recta final de esta emisión del día de hoy, donde nos agrada compartir con ustedes todo eso que ha avanzado la revolución en el ámbito de la cultura. A veces pasa por debajo de la mesa o se forma ya, como digo siempre, parte del paisaje y la gente no nota ese gran logro revolucionario que es el incremento de las posibilidades para el disfrute de la creación cultural, de las artes, de la música, del cine en el país. Voy a insistir siempre en eso porque definitivamente es un gran avance el que ha tenido nuestra sociedad, que todavía falta mucho por construirse, es verdad, pero que hay grandes logros, así como en el deporte. Y como los hay en la satisfacción de los requerimientos básicos de la vida. Así como yo les invito a que ustedes vean o participen de toda esa posibilidad que tiene la cartelera cultural, sobre todo en esos escenarios como los teatros que han sido rescatados por la Revolución Bolivariana ahí en el ámbito de Caracas. Más de 26 teatros. Hay que verle la cara a eso. Son teatros que fueron desechados por el capitalismo, como hemos comentado acá en otras oportunidades, y que han sido rescatados por la revolución para ponerlos al servicio del pueblo. Las entradas a las películas o a las obras de teatro que ahí se exhiben suelen ser unas cosas tan módicas que a veces uno hasta pena les da. Como nos da pena, por ejemplo, cuando vamos a pagar el llenado del tanque de la gasolina. A mí me da vergüenza pagar 3 bolívares por un tanque de gasolina, porque siento que es un golpe duro el que le estamos dando al país cuando descuidamos esos asuntos tan importantes, pero los colocamos como que nos resulta un gran negocio. Son todavía rezagos que nos quedan de inconsciencia en algunos casos. Eso de creer que nos la estamos comiendo porque estamos aprovechando y aprovechando y aprovechando cada vez que echamos gasolina y la derrochamos. Entonces después salimos por ahí a rumbear y a recorrer y a ruletear, como es que se le llama eso técnicamente en el argot popular, eso de ruletear en el carro. Es una cosa insensata. En ningún país se ve en esa forma el desenfreno que hay en el despilfarro de combustible. ¿Y por qué es así? Porque la revolución ha impedido que se convierta eso en un tema de agresión contra el pueblo, como fue en el pasado. Ustedes recuerdan, el detonante del 27 de febrero fue el incremento injustificado, irracional y sin consultar con el pueblo que hizo el neoliberalismo en aquel momento en la gasolina. Eso ocasionó, sobre todo allá en el ámbito del transporte, pero allá en Guatire, en Guarena, ese estallido que se dio, que después desencadenó en el 27 de febrero. Pero nosotros en la revolución tenemos que ser conscientes y tenemos que evaluar todo esto. Lo tenemos que evaluar con raciocinio, con sentido de compromiso patriota, más allá de lo que sea el beneficio que nos pueda ocasionar en algún momento determinado alguno de nosotros. En ese sentido, yo quiero traer un tema hoy, exactamente en la misma reflexión que estoy ahorita desarrollando, que es el que también está ahí como un logro de la revolución, aunque no necesariamente nos afecte a nosotros en lo personal. Nos afecta como venezolano el que en nuestro país se esté llevando adelante algo como la Gran Misión Vivienda Venezuela, por ejemplo. El día de ayer se entregaron 238 viviendas más. En 5 estados se estuvieron entregando viviendas. Y el balance que hay al día de hoy con esa Gran Misión Vivienda Venezuela en 3 años, desde 2013 hasta acá, es que se ha entregado 1 millón de viviendas. Más de 700.000 se han entregado. Probablemente no sea 1 millón de viviendas entregadas la que deba decirse, sino 1 millón de viviendas iniciadas, porque eso se divide entre las 700.000 que han sido entregadas efectivamente, a un promedio de 100.000 anual desde 2013 hasta acá. Desde antes ya se habían entregado, cuando no era todavía Gran Misión Vivienda Venezuela, una gran cantidad de viviendas en todo aquello que cometió el comandante Chávez como planes de emergencia para restituirles sus condiciones dignas de vida a quienes habían quedado en la calle por las vaguadas y todo aquello. Pero en lo que va del gobierno del presidente Nicolás Maduro, eso se ha intensificado a un promedio de 100.000 viviendas al año que se han entregado. Y eso es importantísimo que lo reconozcamos. Nosotros hemos visto cómo se ha alterado el paisaje, no solo en Caracas. En Caracas se ha visto bastante el cambio del paisaje con la cantidad de edificios de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, que son reconocibles inmediatamente, entre otras, no solo por el concepto que tienen arquitectónico y el hecho de que estén en espacios donde antes no había nada, que eran terrenos baldíos por lo general, que fue una preocupación tan sentida por el comandante Chávez, que él se puso personalmente e invitó a la gente a que estuviera pendiente de donde había un terreno baldío donde pudiera levantarse un edificio, y eso lo impulsó él personalmente con esa inquietud. Pero como digo, no solo por lo arquitectónico, no eso, sino porque vemos siempre los ojos de Chávez ahí, que están desde lo alto de todos esos edificios siempre contemplándonos, vigilándonos a nosotros, a ver si continuamos entendiendo de qué se trata esto. Y en ese sentido de entender de qué se trata esto, yo quiero traer un audio que a mí me pareció desgarrador el día de ayer, cuando a uno de los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, a lo que se le entregó su casa el día de ayer, aquí en Los Teques, José Luis Blanco, un trabajador de 45 años, un hombre del pueblo, él fue entrevistado por el noticiero de Venezolana de Televisión, y en la forma en que él se expresa, habla de lo que es esto de verdadero, de tangible, pero sobre todo de lo que es de sentido por el pueblo, de cómo el pueblo percibe esto y cómo ve lo que nos está pasando. Porque muchas veces se nos acusa de que nosotros de estos espacios no sabemos lo que está sucediendo en la cola, no entendemos, porque que nosotros y que supuestamente no vamos a hacer mercado, entonces no sabemos cuánto cuestan las cosas. Muchas veces nos acusan y a nosotros nos duele muchísimo cuando se nos ataca de esa manera, que yo estoy seguro que es, en muchos casos hasta de buena fe, pero sin saber hasta dónde maneja uno de verdad la información que uno quiere transmitir, con el sentido de responsabilidad con que uno quiere hacerlo, para lo cual aquí trabajamos, investigamos, nos movemos en la calle. Nosotros estamos, como lo he dicho, viajando permanentemente por el país y estamos absolutamente seguros de una verdad que hay en el pueblo, porque hemos hablado con el pueblo, no en una esquina, no hablamos siempre con la misma gente parado en la esquina ahí, como le sucede a muchos, incluso de esos que nos cuestionan a veces a nosotros. Hablan con las mismas 4 personas ahí en la esquina, en la venta de empanadas, o hablan en la barbería con las mismas 2 o 3 personas, o hablan allá en la panadería con las mismas 3 o 4 personas, o en la conserjería, de su edificio o ahí, pues en el ámbito suyo, hablan con las mismas tres personas. Nosotros hablamos con mucha gente en todo el país. Y cuando escuchamos declaraciones como la que da este compatriota José Luis Blanco el día de ayer, cuando lo entrevistan, nosotros sabemos que estamos más o menos cerca de lo que el pueblo está pensando cuando hacemos aquí nuestra afirmación de que el pueblo sí está consciente de lo que está pasando. Y lo tiene además, ese nivel de conciencia, con una gran claridad. A nosotros, como les digo, nos pareció desgarrador, pero más que nada nos pareció reveladora la forma como él se dirige al presidente Nicolás Maduro. Escuchémoslo. Bueno, tenemos palabras para agradecerle al presidente Nicolás Maduro, a todo su equipo de trabajo, a la Gran Misión Vive en Venezuela, al general Vileda, a todo el equipo de trabajo que uno no ve, pero que sabemos que están ahí día a día luchando para hacer este sueño posible. Mira, estamos muy felices, agradecido a la revolución, agradecido a nuestro comandante Chávez. Y bueno, esto es un milagro de Dios en la tierra, ¿verdad? Porque sería impensable para nosotros, clase obrera, tener acceso a una vivienda como esta. Yo creo que sería prácticamente imposible. Solo en socialismo, solo a través de esta misión es posible. Y que bueno, y que todas las personas que todavía están, permanecen en refugio o que están esperando por su vivienda, que tengan fe, que sí es verdad, que esto es un milagro en la tierra, que sí es una realidad que se hace, es un sueño hecho realidad, y que está muy agradecido, muy contento. No tenemos palabras en verdad para hacerle a todas estas personas por este milagro aquí, por esta vivienda. La verdad es que no lo creíamos, porque pasa tanto tiempo y tú escuchas tantas cosas, que mira, que el gobierno ya se cayó, que el gobierno no tiene real, que el país está quebrado, que no sé qué más, y es mentira. Aquí, como dice el presidente, aquí las obras no se han parado, aquí todo sigue adelante, el país sigue marchando, y lo único que están parados, bueno, son la gente de la extrema derecha, que no quiere nada con el pueblo, que ellos piensan solamente sus propios intereses, el capitalismo, pues solo ellos, y para el pueblo nada, pues. Y este gobierno no, el gobierno de la revolución, el Nicolás Maduro, sigue el legado del comandante Chávez, siempre pensando en el pueblo, esforzándose por el pueblo, dignificando al pueblo, en todos los sentidos. ¿Qué le dice esta hora al presidente Nicolás Maduro? Pues hermano, te felicito, ¿verdad?, porque tienes mucho temple, mucho coraje, has enfrentado, ¿verdad?, desde que asumiste el cargo que te entregó el pueblo, ¿verdad?, que te han zumbado duro. Lo mismo hicieron con el comandante Chávez, pero estás luchando y tienes un pueblo despierto, un pueblo consciente, un pueblo que no se deja engañar ni manipular. Y sabemos todo lo que está pasando y todo lo que están haciendo a través de la guerra económica, y que nos quieren doblegar, nos quieren desmoralizar, pero estamos conscientes y claros, y tienes un pueblo consciente, presidente, que te va a apoyar siempre. Bueno, ahí está, ahí lo tienen. Ese es el pueblo hablándole al presidente Nicolás Maduro. José Luis Blanco, de ahí de Los Teques, un hombre de 45 años, recibiendo su vivienda, le deja claro al presidente Nicolás Maduro cómo hay conciencia popular del gran esfuerzo que se está adelantando, de en qué consiste la perversión de la guerra económica de los poderosos sectores capitalistas neoliberales contra el pueblo en este momento. Ahí está la razón por la cual no ha estallado en una reacción de anarquía el pueblo venezolano como lo pretende la derecha, porque hay un nivel de conciencia muy elevado que tiene nuestro pueblo. Nosotros eso lo celebramos, lo saludamos y lo aplaudimos, porque nos damos cuenta de que efectivamente la derecha no tiene posibilidad alguna en Venezuela. No tiene, mientras esté ese pueblo consciente ahí, que padece, que está pasando amargura, penuria, y sin embargo el pueblo estoico está ahí haciendo sus colas y pasando el trabajo al que es obligado, porque tiene claro que estamos en un periodo en el que no se puede vivir en condiciones normales, porque estamos sometidos a una guerra, y estamos sometidos a una guerra desalmada, cruel, inhumana, porque no es una guerra de bombas, que es también guerra desalmada y guerra cruel, pero que esta es solamente por acumular dinero. Es una guerra donde se le esconde la comida, las medicinas a la gente, como lo hace el capitalismo y como lo ha visto el pueblo, porque ha actuado la revolución sobre esos criminales, y poco a poco han quedado develados, no solo que son unos mentirosos y unos farsantes, porque se les ha entregado el dinero que ellos han pedido para importar las cosas y no han traído nada, sino que lo han utilizado para especular en un mercado paralelo que está buscando destruir nuestra moneda, nuestro signo monetario, acabar con nuestras reservas internacionales. Y además de eso, es que siguen pidiendo dinero para tratar de acabar con nuestras posibilidades como país. Eso es lo que el pueblo conoce, eso es lo que el pueblo sabe. Y ahí está la razón del por qué no hay el estallido social, porque hay un pueblo consciente. Primero, que es un pueblo comprometido con el ideario chavista de avanzar en la construcción del modelo de justicia y de igualdad social que nos trajo la revolución bolivariana, que el comandante Chávez impulsó en el país. Y luego, que hay un compromiso con el futuro, de la patria en la medida en que se sostenga como debe sostenerse el gobierno revolucionario, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, con el respaldo y el apoyo decidido y comprometido del pueblo. Esa declaración que da José Luis Blanco para nosotros es más que reveladora, es una declaratoria de un pueblo diciéndole al presidente Nicolás Maduro: sigue ahí, vamos a estar rodilla en tierra contigo, porque estamos claros que nos están sometiendo a una guerra brutal, salvaje, perversa, inhumana. Y en relación a eso mismo, yo quiero compartir con ustedes algo que ya yo había dicho la semana pasada que podría suceder. Fíjense ustedes cómo de verdad las cosas lógicas que están fundamentadas en la verdad, en el buen juicio, en el raciocinio, terminan por revelarse a sí mismas sin ninguna complicación. Quiero referirme a lo que yo comentaba hace exactamente una semana cuando dije: si continúa ese organismo internacional que es la FAO, que es un organismo de la ONU, haciéndole reconocimientos a Venezuela en la forma en que lo ha hecho, en virtud de los grandes logros, lo innegable, irrefutable logros que tenemos nosotros como país en la erradicación del hambre entre nuestro pueblo, donde nos hemos colocado como el país que más ha superado las metas del milenio en el tema de la ingesta calórica por parte de nuestro pueblo. Y tomando en consideración de dónde venimos, nosotros venimos de ser un país que comía alimento para perros, como se ha difundido bastante hasta la saciedad, como lo recordamos todas y todos los venezolanos que tenemos cierta edad. Aquí la gente comía comida para perros y eso se publicitó, se publicó, se difundió por diversos medios en aquel entonces, en la Cuarta República y ahora en la Revolución. Pero nosotros lo recordamos, las venezolanas y venezolanos lo recordamos con claridad. Hoy Estados Unidos es el que está siendo objeto de alarmas, de señalamientos en ese sentido, porque la miseria es tan grande que allá están comiendo comida para perro en este momento. Ayer lo decíamos en nuestro programa con la denuncia que hace esa diputada o representante del Parlamento norteamericano en el estado de la Florida. Ella ha elevado la voz, que no se sabe si alguien va a recoger en las instancias de poder, de gobierno allá en Estados Unidos, alertando sobre ese padecimiento que nosotros teníamos hace 25 años, de que la gente tenía que comer comida para animales. Ellos lo están empezando a denunciar en este momento. Pero yo había dicho aquí la semana pasada que eso, si seguía dándose como reconocimiento por parte de un organismo de tanta importancia, iba a empezar a ser petardeado incluso por la misma ONU. ¿Qué es lo que nos ha llegado esta semana? Bueno, fíjense ustedes, le leo la nota que nos trae Últimas Noticias este 23 de junio de este 2015. La ONU preocupada por desabastecimiento en Venezuela. Yo quiero leer esto rápidamente. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU manifestó su preocupación por el grave desabastecimiento y escasez de alimentos de primera necesidad en Venezuela y exhortó al gobierno a adoptar medidas urgentes en un dictamen muy crítico publicado este martes. Ellos dicen que, según el dictamen de 18 expertos independientes, hay un aumento de la dependencia a la importación de alimentos, lo que en parte ha generado el desabastecimiento. Fíjate que ellos no hablan del hambre, dicen en un momento determinado que hay un aumento de la dependencia a la importación de los alimentos, lo que en parte ha generado el desabastecimiento. Pero ¿quiénes son los que piden dólares para importar? Los que están diciendo que la economía, que la revolución no sirve porque no hay dólares, que no hay dólares y no sé cuánto, y que eso ha generado las distorsiones. Es el sector privado. ¿Quién es el que está pidiendo permanentemente dólares si no es Fede Cámara, si no es Consecomercio, como lo hemos denunciado en este espacio? Ellos son los que tienen el negociado de importar utilizando unas divisas para enriquecerse, no tener que pagar aquí ni siquiera locales comerciales, ni personal, ni pagar aquí los impuestos, ni pagar nada de producción, nada de eso. Ellos les resulta un negocio absolutamente rentable decir que son importadores y están llevándose los dólares para el exterior, están comprando viviendas, mansiones en Panamá, en Miami, en España, están comprando yates, están comprando carros, casas, de todo. ¿Quiénes son los que están haciendo eso? Eso lo está haciendo es el sector privado. Y fíjate lo que dice la ONU en el mismo boletín de prensa. Parece que la ONU recomienda a Venezuela que asigne recursos para enfrentar la escasez a fin de garantizar la disponibilidad y calidad de los servicios de salud. Es decir, que le sigan dando dólares a esta gente. pero nos está acusando de que aquí hay un aumento de la dependencia a la importación de alimentos. Es decir, estos tipos tienen una campaña, exactamente el discurso de Fede Cámara, que hay una caída de la producción nacional y son ellos los que están llevándose los dólares para afuera con el cuento de la importación. Son ellos, no es el Estado el que está importando. Es el sector privado que está desangrando al país con el cuento de que quiere más dólares, los mete en el mercado negro y después trae cosas chatarra o comida podrida, que es la que traen ellos para tratar de justificar la asignación de divisas. En esa situación sabíamos que íbamos a estar, nosotros lo dijimos la semana pasada. Si sigue la FAO haciéndonos reconocimiento, ya es el cuarto año seguido que llevamos en que se nos reconoce como el país que más ha trabajado en el mundo entero por erradicar el hambre, pero íbamos a ser víctimas de esa canalla, de esa guerra perversa contra Venezuela, que menos mal que el pueblo la tiene clara, como lo hemos dicho ahorita con esa declaración, con ese audio que pusimos de José Luis Blanco, de ahí de Los Teques. Ahí queda claro de qué se trata, quiénes son los actores, los protagonistas del proceso de transformaciones que estamos impulsando y quiénes son los enemigos que están atacando a nuestro pueblo. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.